Si bien nos preocupa, el tema central acá no es la ocupación ilegal o legal por parte de determinadas personas, porque eso es un tema que está judicializado y que, bueno, las partes han presentado sus documentaciones y bueno, el ámbito de resolución es otro. Los que nos tiene preocupados más que nada es el tema seguridad y bueno, los disparos de armas de fuego en el barrio nos dejan a todos muy intranquilos. Yo creo que esto le pasaría a cualquiera en cualquier barrio, acostumbrado a mandar sus hijos al cole solos, porque en la garita podemos hacer esto, uh-huh. Sentimos con que ya no podemos hacerlo. Uh-huh. ¿Esto ocurrió el viernes? Esto ocurrió el viernes. ¿Viernes a qué hora? Por la noche. Escuchamos todos los disparos de armas de fuego. Estamos todos los vecinos en contacto permanentemente, con lo cual nos alertamos y llamamos inmediatamente a la policía, que se acercó de inmediato. Uh-huh. Y en eso el personal del destacamento Petión de la policía nos brinda un apoyo impecable, incondicional, y están enseguida en el barrio cuando los necesitamos. Esto pasó, es una zona, un lote de 4 hectáreas que está muy cercano a la vía del ferrocarril, uh-huh. Cerca de la calle del Trabajo, que es una curva que nace y muere en la calle Urquiza, uh-huh. que es la que bordea el ferrocarril, y bueno, nada, hay familias alrededor que están por ahí más preocupadas que otros porque los tienen encima y pegados al alambre, ¿sí? Se les han instalado al lado de su casa, del otro lado del alambre que los divide. Uh-huh. ¿Desde cuándo esta situación se ha agudizado? Y yo te diría que en la última semana, digamos, la semana pasada fue cuanto más se agudizó el tema. Puntualmente hay 2 lotes en cuestión en estos días, pero uno tiene 4 hectáreas de tamaño, es muy grande. Claro. Y bueno, nada, nosotros desconocemos lo que va a suceder. Sabemos que hay 2 familias viviendo dentro de una casa, porque el lote tiene una casa. Algunos opinan en el barrio, no sé de a quién se lo escucharon o no, que pensaban traer mucha más gente a este lote. En el barrio se están comprando lotes grandes, de este tamaño, grande. Para nosotros es grande 4 hectáreas, vivimos en lotes pequeños. Y están haciendo loteos legales, digamos, todo bien. Uh-huh. Es una actividad que se está empezando a ejercer a fines del año pasado, que está sucediendo en el barrio, con lo cual no sería muy loco que a alguien se le haya ocurrido hacerlo con un lote ocupado o no sé. El sábado fue una reunión de vecinos formal para ver qué hacíamos, digamos, ¿no? Para ver qué hacíamos y cómo nos manifestábamos y demás, y bueno, todos llegamos a la conclusión que la mejor forma de actuar era volver a darle participación a la policía y bueno, ahí se nos llegó al barrio la reunión. La verdad que nos puso muy contenta el jefe de policía, el comisario de Cañuelas. Ahí pudimos hablar con él y él nos aconsejó sobre algunas cosas que debíamos y que no debíamos hacer definitivamente, ¿no? Algunos vecinos querían ir a hablar con esta gente. El comisario nos pidió que no, dijo, la verdad yo preferiría que no se acerquen, déjennos esa tarea a nosotros, que sabemos cómo manejarla. Y bueno, desde entonces, desde el viernes al día de hoy, se puede decir que tenemos tranquilidad en cuanto a que por lo menos no sentimos armas de fuego. La documentación tenemos entendido que fue presentada en la Fiscalía número 1, que es la de 9 de Julio, de la uh-huh. calle 9 de Julio. Sí. Y bueno, no sabemos en qué estado está esa documentación. Lo que todo el barrio quiere es paz, vivir en paz, en tranquilidad, como vinimos haciéndolo hasta ahora. Hemos llegado a esta conclusión colectiva, digamos. Lo importante es vivir tranquilos y en paz, y que nuestros hijos puedan vivir de igual manera.